Para que todos tengan alegría y felicidad en el año venidero, los Guaguancó les dejan esta canción de todo corazón. Año nuevo de esperanza, año nuevo que vendrá, cargadito de alegría y promesas de felicidad. Año nuevo de esperanza, año nuevo que vendrá, cargadito de alegría y promesas de felicidad. Que todos echen dentro de un bolso sus infortunios, que todos echen dentro de un bolso la adversidad. Echen también los resentimientos para olvidar los malos momentos. Tengamos todos un año nuevo de dicha y paz. Año nuevo de esperanza, año nuevo que vendrá, cargadito de alegrías y promesas de felicidad. Año nuevo de esperanza, año nuevo que vendrá, cargadito de alegrías y promesas de felicidad. Que todos echen dentro de un bolso sus viejas penas y las tristezas que nuestra vida nos suele dar. Echen también todos los rencores, las amarguras y sinsabores. Tengamos todos un año nuevo de dicha y paz. Año nuevo de esperanza, año nuevo que vendrá, cargadito de alegría y promesas de felicidad. Año nuevo de esperanza, año nuevo que vendrá, cargadito de alegría y promesas de felicidad. Año nuevo de esperanza, año nuevo de felicidad. Año nuevo de esperanza, año nuevo de felicidad. Año nuevo de esperanza, año nuevo de felicidad.